El interceptor. Incluso los paranoicos a veces tienen enemigos reales. Un día tuve la sensación de que alguien me estaba observando, o más bien, escuchando mis conversaciones telefónicas. La idea me tenía realmente preocupado. Estaba en pánico por recibir una llamada de mi oficial de libertad condicional, diciéndome que viniera para una de esas visitas que significaría que estaba a punto de ser puesto bajo custodia nuevamente y enviado de vuelta a detención federal, tal vez incluso puesto de nuevo en confinamiento solitario. Aterrador como el infierno. Nuestro servicio telefónico doméstico era atendido desde una central de Pac Bell en Calebasas que cubría un pequeño territorio, así que si había alguna interceptación, pensé que probablemente yo sería el objetivo. Llamé a la central y conseguí hablar con un técnico. Hola, dije. Soy Jerry Ashley, de seguridad. Creo que tenemos algo de nuestro equipo allí. Nos faltan equipos de monitoreo y necesitamos recuperar algunas de nuestras cajas para otro caso. ¿Podrías caminar alrededor del marco y ver si tienes alguna de ellas? El técnico del marco me preguntó cómo se veían. No lo sabía. Titubeé un poco y dije, depende del modelo que se esté usando allí. Probablemente sea una caja pequeña con una mini impresora adjunta que está registrando los dígitos marcados. Fue a mirar. Estaba nervioso como el infierno, caminando de un lado a otro mientras esperaba que volviera al teléfono. Estaba rezando para que no encontrara nada. Finalmente volvió a la línea. Sí, dijo. Mi corazón comenzó a latir más rápido, la adrenalina bombeando por mis venas. Encontré tres de tus cajas. Son cajas grises pequeñas, pero por lo que pude ver, no tienen impresoras, dijo el técnico. Tres cajas, probablemente una para cada una de las líneas telefónicas en el apartamento que compartía con mi padre. Mierda. Esto no era bueno. Está bien, le dije. Si ya no las necesitamos allí, alguien pasará a recogerlas mañana. Necesito que traces las conexiones. ¿En cuál? Probemos con la primera. El técnico me preguntó qué lado rastrear. Otro oh, de nuevo no sabía cómo responder. Me dijo que la caja tenía dos conexiones. Rastreemos ambas y veamos a dónde van, dije. Después de varios minutos ansiosos de espera, lo escuché volver a la línea. Tuve que rastrear esta cosa a través del marco, dijo. Reconocí eso por lo que era, una queja molesta de que lo había hecho perseguir cables una distancia considerable a través de un laberinto complicado que corría a lo largo del marco de distribución principal. También me dijo, de un lado, solo escucho un tono de 1000 ciclos. Eso era extraño. Del otro, obtengo un tono de marcado. Pero no podría entender cómo funcionaban estas cajas hasta que supiera a qué estaban conectadas. Le pedí que desconectara los cables del marco e hiciera una LV, una verificación de línea, para averiguar qué números de teléfono estaban conectados a cada lado de la caja. Está bien, dame unos minutos, dijo. Hacer verificaciones de línea era una tarea rutinaria. El técnico simplemente levantaría cada par de cables uno a la vez, conectaría su teléfono de técnico al par y marcaría el código para determinar cada número de teléfono. El tono de 1000 ciclos no tenía sentido. Intrigante. No tenía idea de lo que significaba, pero no tenía tiempo para pensar en la pregunta. Mi corazón latía rápidamente, estaba sudando de miedo, sabiendo que me iba a leer uno de los números de teléfono de mi padre. Finalmente volvió a la línea y me dio los dos números de teléfono conectados a una de las cajas. Ninguno de ellos pertenecía a papá. Dejé escapar un suspiro silencioso. Finalmente pude respirar de nuevo. Era como si me hubieran quitado una tonelada de ladrillos del pecho. Pero, ¿qué hay de las otras dos cajas? El técnico sonaba un poco molesto cuando le dije que necesitaba que las otras dos también fueran rastreadas. Aún así, no iba a causarse problemas quejándose en voz alta. Aunque la espera esta vez fue mucho más larga, finalmente volvió y me dio los números que estaban conectados a las otras dos cajas. De nuevo, ninguno era de las líneas de mi padre. Nadie me estaba vigilando. Apenas podía esperar para el siguiente paso, llamar a ambos números asignados a cada caja. Primero probé uno de los números de 1000 ciclos. Sonó 3 veces y luego respondió con un bep bep bep. Lo intenté de nuevo. Y otra vez. No importaba a qué hora llamara, siempre lo mismo. ¿Qué podría ser esto? Tal vez estaba esperando algún tipo de código. Cualquiera que fuera la explicación, era obvio para mí que no era la línea que estaba siendo intervenida. Iba a disfrutar explorando y descubriendo el secreto de este número. El otro número conectado a la primera caja fue respondido con solo un hola, que tenía que ser la persona siendo interceptada. Solo por curiosidad, llamé al centro de asignación de bucle mecanizado para saber quién era la desafortunada víctima de la interceptación. No era un señor o señora alguien, era una empresa llamada Teltech Investigations. Probé las líneas en la segunda caja y luego en la tercera. Las tres eran de la misma empresa, Teltech Investigations. Esa noche durante la cena mencioné a mi padre que había verificado si nuestras líneas telefónicas estaban siendo intervenidas. Puso los ojos en blanco. Podía imaginar lo que estaba pensando, mi hijo debe estar viviendo en un mundo de fantasía de James Bond para pensar que alguien se molestaría en intervenirlo. Ese tipo de cosas solo suceden en las películas de espías. Traté de convencerlo de que era una posibilidad seria aunque no había necesidad de preocuparse. Realmente había intervenciones telefónicas en el vecindario, pero estaban en una empresa llamada Teltech Investigations, no en nosotros. Sonreí para hacerle saber que no había nada de qué preocuparse. Me miró sorprendido. Teltech. Asentí. En otra de esas coincidencias de mundo pequeño, mi padre sabía sobre Teltech, que, explicó, era una firma de investigadores privados, una empresa que empleaba investigadores privados y rastreadores de personas que seguían los rastros de los activos de socios comerciales que habían escondido más que su parte de las ganancias, hombres que se estaban divorciando y tenían toneladas de efectivo en cuentas bancarias ocultas, y así sucesivamente. Y, conozco a Mark Kasdan, el gerente de allí, me dijo mi padre. Luego agregó, ¿qué tal si le doy una llamada? Apuesto a que querrás saber lo que descubriste. Dije, ¿por qué no? Pensé que el tipo apreciaría la información. 20 minutos después, hubo un golpe en la puerta del apartamento. Kasdan no había perdido tiempo en venir. Papá lo dejó entrar y nos presentó. El tipo era bajo y fornido pero musculoso, con una pequeña coleta que parecía que tal vez estaba destinada a distraerte de notar que se estaba quedando calvo en la parte superior. No se parecía en nada a mi idea de un Sam Spade o Anthony Pelicano, aunque más tarde descubriría que era uno de esos ávidos propietarios de Harley que hablaban de sus motos con gran afecto. Y siempre estaba a la casa de chicas, enfocado en su próxima conquista. Miré a este tipo y me pregunté por qué su firma estaba siendo investigada, aunque estaba bastante seguro de que no iba a compartir nada incriminatorio conmigo. Le expliqué que había verificado si las líneas telefónicas de mi padre estaban siendo intervenidas. No lo están, le dije, pero tres líneas en Teltech están siendo monitoreadas. Su reacción fue bastante parecida a la de mi padre. Parecía que estaba pensando, este chico está lleno de mentiras. No hay manera de que pudiera averiguar si una línea telefónica estaba siendo intervenida. Estaba emocionado de compartir mis capacidades. Era genial porque normalmente estas eran cosas que tenías que mantener para ti mismo a menos que quisieras terminar en un dormitorio en un campamento de prisión. ¿No crees que podría encontrar intervenciones telefónicas? Solo usando mi computadora y cualquier teléfono, puedo monitorear a quien quiera. La mirada en su rostro decía, ¿por qué estoy perdiendo el tiempo con este fanfarrón? Le pregunté si quería una demostración. Respondió con un escéptico y arrogante, claro. Veamos si puedes escuchar la línea de mi novia. Ella vivía en Agora Hills, me dijo en mi cuaderno tenía notas escritas a mano de los números de acceso telefónico para los puntos de prueba de acceso remoto, RAP, de esas en varias centrales en el Valle de San Fernando. Busqué el número para el RAP en la central de Agora que servía a su área. Había 4 números listados. Como sabía que las líneas de mi padre no tenían ninguna interceptación, podía usar una de ellas para marcar asas, como era una llamada local, no se generaría ningún registro de facturación, lo que significa que no se podría encontrar evidencia más tarde que mostrara que alguien había marcado alguna vez asas desde esta línea. Me senté en una computadora de escritorio, que en realidad era de mi amigo, aunque mi padre había acordado decir que era suya si alguna vez un oficial de libertad condicional pasaba por ahí, ya que se suponía que no debía usar computadoras excepto con aprobación previa. Usé el módem de la computadora para marcar a la unidad SAS en la central de Agora. En la segunda línea de mi padre, llamé a otro número y puse el teléfono en modo de altavoz. Escucharon el ring, ring, ring. Luego escribí algunos comandos en la computadora. De repente, el timbre se detuvo con un fuerte clic, como si alguien hubiera levantado el teléfono. Me observaron, intrigados, mientras tarareaba fuertemente en el altavoz, MMMMMMMMM. Inmediatamente, escuchamos una serie de tonos de marcado como si alguien hubiera levantado la línea y comenzado a iniciar una llamada. Le pedí a Mark el número de teléfono de su novia mientras ingresaba una serie de comandos en la computadora. Ahora estábamos escuchando en la línea telefónica de la novia. ¡Qué lástima! Ella no estaba en el teléfono. La línea estaba en silencio. Mark, tu novia no está en la línea, le dije. Intenta llamarla desde tu teléfono celular. Mientras sacaba su teléfono celular y marcaba rápidamente el número, mi padre me estaba dando una mirada de incredulidad, como si estuviera viendo a algún aspirante a Harry Houdini tratando de realizar un truco de magia que realmente no sabía cómo hacer. Desde el altavoz de la línea telefónica de mi padre, escuchamos el BRRRRRBRRRR que significaba que el número estaba sonando. Después de 4 timbres, escuchamos que una máquina contestadora respondía, luego el mensaje de salida de la novia. «Deja un mensaje», le dije con una gran sonrisa. Mientras hablaba por su teléfono celular, podíamos escuchar sus palabras saliendo por el altavoz del teléfono de mi padre. La mandíbula de Mark cayó. Sus ojos se abrieron y se fijaron en los míos con una mirada de asombro y admiración. «Eso es jodidamente increíble», dijo. «¿Cómo lo hiciste?» Respondí con lo que desde entonces se ha convertido en un cliché cansado, podría decírtelo, pero entonces tendría que matarte. Mientras salía, dijo, «Creo que tendrás noticias mías». La idea de trabajar para una firma de investigadores privados sonaba fantástica. Tal vez podría aprender algunas grandes nuevas técnicas de investigación. Lo vi salir por la puerta y esperé realmente volver a tener noticias suyas.